Gracias a Dios por esta oportunidad que me da. Es una honra, es un privilegio poder predicar la palabra del Señor. La Biblia dice que ángeles se presentaron para poder desarrollar el ministerio de la predicación, pero no les fue concedido a ellos, pero a nosotros sí. Lo digo para la gloria de Dios. Personalmente soy una persona que no tiene problema de pararse delante de un gran grupo de personas para decir algo, pero aquí es distinto. Porque aquí el corazón está 100 por hora, no hay saliva en la boca y el cuerpo tiene. Porque aquí está la presencia de Dios. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te invito a abrir su Biblia en el libro de Mateo, el capítulo 25. Habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, carecieron todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: ¡danos de vuelta aceite, porque nuestras lámparas se apagan! A las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Amén. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: ¡Señor, Señor, ábrenos! Mas él respondiendo dijo: es cierto, digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Amén. Aquí en el libro de Mateo, capítulo 25, el Señor habla, ¿cierto?, de un acontecimiento futuro. Así es. A través de una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola del ser humano es un relato, una narración que toma cosas de la vida cotidiana para poder enseñar un misterio del reino de Dios. Así es, Señor. Algo en misterio Jesucristo dijo con esta historia. Para que ustedes se hagan una idea, mis hermanos, en la época del Señor Jesucristo, cuando dos jóvenes se iban a casar, se decía que ellos se desposaban. En la aldea no era solamente una muchacha la que se desposaba, seguramente era más de una. ¿Y qué es lo que pasaba? Cuando el joven desposaba a la señorita, le decía: espérame aquí tú, lista, porque yo voy a ir a la casa de mi papá y voy a hacer una morada. Cuando la morada esté lista, yo voy a volver a buscarte y te vas a ir conmigo. En la época del Señor Jesucristo, las casas eran así, era una sola casa, ¿cierto?, que estaba llena de ampliaciones. Cuando la familia iba creciendo, los nuevos hijos y sus nuevas familias iban añadiendo piezas a la que ya estaba. Eso se llama ínsula. Y esto era el círculo, y en el centro de la ínsula había un gran patio donde jugaban los niños, las mujeres cocinaban y donde tendían la ropa. Y fíjense, sí, es curioso. Aquí la Biblia habla de 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes están esperando a su esposo. Y todas tienen que estar listas, porque nadie sabe el de cuál va a ser el que va a venir. Puede ser el de María, puede ser el esposo de Juana, o el esposo de Luisa. Como nadie sabe cuál es el esposo que viene, todas tienen que estar listas. Y entonces le digo a usted, el Señor Jesucristo no solo nos dijo, voy pues a preparar morada. Amén. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. En realidad es eso lo que la iglesia de Dios espera. Que el esposo vuelva por su esposa a la morada que él ya tiene lista. Amén. ¿Ha escuchado usted donde la Biblia dice que de la venida del Señor nadie sabe? Ni los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Porque en esta época, el que decía al hijo, ahora puedes ir a buscar a su esposa, era el padre del novio. El padre del novio decía, ahora, porque siempre es un protocolo, que es así. El joven le decía al padre, padre, ¿está lista la casa? Y el padre decía, no, arregla un poco más. Y cuando el novio sabía que en realidad la casa estaba lista, pero cumpliendo el protocolo de decir al padre, padre, está lista la casa, sí, ahora ve a buscar a tu esposa. Y por eso la Biblia dice que el padre solamente es el que sabe cuándo será la venida del hijo. Que el Señor le bendiga. Entonces, estas vírgenes, estos son un ejemplo, esta cosa cotidiana que Dios observó, cierto, en su vida, en el pueblo de Israel, para poder enseñarnos algo. ¿Qué querían enseñar? Primero quiero que vayamos todos juntos leyendo nuestra Biblia, la palabra, porque vamos a explicar los significados. Dice, entonces el reino de los cielos semejante, 10 virgen, 10 virgen, que tomando sus lámparas, esa es otra palabra importante, salieron a recibir al esposo. Fíjese usted, deja bien, 5 de ellas eran prudentes, o decirlo de otra manera, 5 eran inteligentes, y las otras 5 eran insensatas o necias. Dice que todas se durmieron. A la medianoche se escuchó un clamor que decía, viene el esposo, salgan a recibirlo. Entonces todas se despertaron. Las 5 prudentes tomaron su lámpara, las 5 insensatas también. Pero las 5 prudentes tenían aceite y las insensatas no tenían aceite. Grave, porque si no la lámpara no funciona. Porque el aceite es el combustible de la lámpara. Dice, danos de vuestro aceite. Y ella dice, no, es que dando ustedes, nos va a quedar poco para nosotros y para ustedes también, y se nos va a acabar el oro. Mejor vayan a donde venden y compren para ustedes, consigan el suyo. Y mientras ella iba, vieron al esposo, entraron a la que estaba lista y después vinieron, ¿cierto?, las demás vírgenes a entrar y no les fue permitido. Vamos a ver qué significa. Las 10 vírgenes son la iglesia actual. Gloria a Dios. Eso son las 10 vírgenes, la iglesia actual. La virginidad de estas vírgenes, dice son vírgenes, significa la santidad, la pureza de la iglesia que Cristo viene a buscar. Eso significa la virginidad de las 10 vírgenes que son la iglesia. Las lámparas son los cristianos iluminando en las tinieblas. Porque Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Y la luz funciona con aceite. Y por eso que el aceite es el Espíritu Santo. Significa la sed. El esposo no es otro sino que el Señor Jesucristo. El clamor de medianoche es el mensaje, Cristo viene. Más adelante vamos a ver por qué. Y la venida del esposo es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Está entendiendo la palabra? Gloria a Dios. Las 5 vírgenes prudentes son la mitad de 10, 5, la mitad de la iglesia actual que está activa espiritualmente. Repito, que está activa espiritualmente. Una parte de la iglesia que es ferviente. Y las 5 vírgenes insensatas son la otra mitad de la iglesia que no es ferviente. Así es. El sueño de las vírgenes, ¿cierto? Las 10 vírgenes son la condición de la iglesia actual. Lamentablemente, el sueño de la Virgen es la condición de la iglesia en esta. Sí, Señor. Bueno, vamos a ver más adelante por qué. Las 10 vírgenes son la iglesia actual. Dijimos que la virginidad es la santidad, la pureza de la iglesia. Según de Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Dice, para presentarlo como una virgen pura a Cristo. ¿Entendió? Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Así es, Señor bendiga. Esa es la pureza. Las lámparas, ¿cierto? Mateo ya lo dijimos, el aceite del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo es aceite? Porque en la época antigua surgía a los sacerdotes y a los reyes con un aceite especial. y éndate se significaba la unción del Espíritu Santo para poder ejercer el oficio. Así es. Por eso es que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, y Lucas 12:35 dice, estén teniendo vuestro lomo y vuestra lámpara encendida, porque la lámpara funciona con el aceite. Amén. En el fondo del Señor Jesucristo, vamos a volver a repetirlo, 2 Corintios 11 lo dice, porque os celo con celo de Dios para se presentar como la virgen pura a Cristo. ¿Qué es el esposo? Y el clamor de día y noche es el mensaje de Cristo viene. ¿Por qué? Porque si Cristo es el esposo, en la iglesia es la esposa, cuando la Biblia aquí la parábola dice viene el esposo, en realidad quiere decir viene Cristo. Eso es. Cierto que el Señor lo bendiga. Y la venida del esposo es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando ese esposo va a venir a buscar a su esposa, que el Señor lo bendiga. En la teología, la doctrina que enseña que los cristianos muertos van a revivir y que los que estén vivos van a ser transformados en vida al cielo, se conoce como el rapto de la iglesia. Repito, en la teología, porque en la Biblia la palabra rapto no sale, es cierto. Sale arrebatamiento. Pero cierto, es el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque es algo violento. Así. Es un abrir y cerrar. Así de rápido. Es un rapto. Es un arrebatamiento. El Señor, todo lo que tiene de la tierra, ¡pam!, se lo lleva. Así es violento, Dios lo bendiga. Y el rapto de la iglesia, cierto, está en 1 Tesalonicenses 4:16. El rapto de la iglesia es el evento más esperado del pueblo cristiano de hoy, y que está pronto a suceder. Este es el acontecimiento que los cristianos de todo el mundo estamos esperando. Y no me vengan a decir que el rapto ya se efectuó como algunas religiones enseñan. Hermano, escúcheme, los testigos de Jehová enseñan de que Jesucristo vino el año 1914. ¿Y saben cómo lo tuvieron? Porque Charles Russell, el fundador de ellos, sacó unos cálculos matemáticos con la Biblia y los supuso. ¿Qué dijimos al principio? Nadie estaba en la venida, ni los ángeles del cielo, sino por el Padre. Pero ahora, ¿cómo descubrió él? Una vez escuché un pastor que predicaba y dijo, si usted llegara a juntar a la fecha que vino el Señor, Dios cambiaría la fecha. Porque nadie estaba en su venida, sino solamente el Padre. El Señor lo bendiga. Las cinco vírgenes prudentes son la mitad de la iglesia actual que está activa espiritualmente. Es una parte de la iglesia ferviente. ¿Qué hace esta parte? ¿Qué hacen estas vírgenes? Estas vírgenes en la iglesia estudian la Biblia, adoran, oran, ayunan, hablan de Cristo a otros. Gloria a Dios. En la parte de la iglesia que tiene aceite, en la parte de la iglesia que tiene el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que el Señor lo bendiga. Amén. Y las cinco vírgenes insensatas son la otra mitad lamentable de la iglesia. Que no es feliz. En la que la iglesia, en la iglesia que viene al templo y no pone atención. En la iglesia que no tiene temor de Dios. Son la parte fría de la iglesia, son los cristianos de mentira, los fingidos, los hipócritas, los que causan divisiones, los que murmuran. Son todos lados. Esas son las cinco iglesias. En la parte de la iglesia que no tiene aceite en la historia. O sea, aquí en la parte de la iglesia que no tiene el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga. Amén. El sueño de las vírgenes es la condición de la iglesia en estos días. Y nótese, nótese que la parábola dice que las 10 vírgenes se mantuvieron. Tanto las sensatas como las insensatas. Que el Señor bendiga. ¿Cuál es el sueño de la iglesia? El sueño de la iglesia es falta de oración, falta de ayuno, falta de fe, indiferencia, poca consagración, pereza espiritual. Ese es el sueño de la iglesia. ¿Y por qué la Biblia se duerme? Porque la Biblia dice, el esposo se tarda en venir. Dice, y tardaron del esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Por qué la iglesia está tan relajada y tranquila hoy en día? Porque pareciera que Cristo viene, sí, pero un poco más adelante. Falta, no, sí. No, sí, Señor, viene, yo tengo que 20 años más. ¿Ah? No hay más vida. La venida de Cristo está a la puerta. A la puerta está la venida. Si no es la venida por todos juntos, y por eso se ocupe, puede ser la venida personal de Dios por usted. Hay muchos cristianos que están convencidos que se van a ir al arrebatamiento. ¿Qué pasa si Dios viene antes con ellos? ¿Cuántos de nosotros en esta misma iglesia no hemos visto partir a la presencia de Dios? ¡Amén! ¡Que bueno con Dios! y con Cristo. ¿Usted está allí o está vivo la próxima semana? No. Que el Señor lo bendiga. Amén. Segunda Pedro 3:9, porque algunos piensan que esto se demora. Dios le diga por qué. El Señor no se tarda en la promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros en los cultos sentimos la presencia de Dios y decimos, levantamos los brazos y decimos, Señor, de la hora, Señor? ¿Ah, por qué? Porque si Dios viene en ese momento, yo estoy seguro que me voy, pero pienso de manera egoísta. A lo mejor hay otros que en ese momento no seguiría con Dios. Y Dios piensa en el todo, no piensa solamente en ti. Porque cuando otro esté cantando y diciendo, Señor, llévame, a lo mejor tú puedes decir, todavía no sé yo. Porque a lo mejor tú no vas a estar. Pues vuelve paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios también cuando venga quiere llevarse a otros más que ahora están afuera. Pues mira ahora, señoría, no está listo, pero Dios quiere que ellos también procedan al arrepentimiento. Que el Señor lo bendiga. La venida de Cristo está a las puertas. Lucas 17:24 dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Habéis visto los relámpagos? Sí. Rapidísimo, ¿no es verdad? Sí. Que el Señor bendiga. Sí, Señor. ¿Cuándo despierta la Virgen en la historia? En realidad, ¿cuándo van a despertar las iglesias? Dice la historia, todas despiertan a la medianoche cuando se oye una voz, un clamor que dice, ¡viene el esposo! ¡Salgan a recibirle! En otras palabras, el clamor quiere decir, ¡Iglesia! ¡Viene Cristo! Eso quiere decir el clamor. Cristo viene, Iglesia, ¡sal a recibir a tu esposo! ¡Sal a recibir a tu esposo! Mira, aquí dice que salen a recibir. Hay que salir a recibir al Señor. Primero de San Vicente 4:16 dice, y recibiremos al Señor en el aire. Vamos a recibir al Señor. Que el Señor lo bendiga. ¿Cómo será esta venida de Cristo por su iglesia? Ya lo dije que estaba en primera de San Vicente 4:16. Búsquelo conmigo, léalo. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Aquí habla del arrebatamiento de la iglesia, o lo que la Biblia dice que es el rapto de la iglesia. Entonces los cristianos muertos reviven. Porque dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso también sale en Daniel 12:2. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces los cristianos muertos reviven, y los cristianos que estén vivos serán transformados. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, al mirar trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y escuche bien, y nosotros seremos transformados. Seremos transformados. ¿Cómo sabemos que la venida de Cristo está cerca? Una buena pregunta, ¿cierto? Bueno, Dios lo dijo cuando iba a ser, pero sí que algunas pistas. Por medio de señales, no vamos a poder hacer de que Cristo está cerca. ¿Cuáles son esas señales? Dice, Dios no nos anticipó las fechas de cuándo va a suceder, pero sí nos dijo qué cosas iban a pasar cuando el tiempo estuviera cerca. Así es. Estas señales salen en Mateo 24:36. Dice, pero del día y la hora nadie sabe ni los ángeles del cielo sino son mi Padre. Y el rey así dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señalará de tu venida del fin del siglo? Respondiendo Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y escuche bien, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no supéis por qué es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. era principio de dolor. Gloria a Dios. ¿Usted ha visto el noticiero últimamente? Señor. ¿Son nuevas estas cosas que yo le di? No. ¿No está pasando con mayor ocurrencia ahora? Sí. Solamente unos días atrás, todo Chile estaba sorprendido con un temporal nacional de viento de hasta 80 kilómetros por hora. No. ¿Sintió el temblor de los días? Sí. El dinero bendiga. Ha dicho el noticiero las guerras que se producen, guerra contra el terrorismo, guerra en distintas partes, rumores de guerra, dice que podría haber. En distintas partes, enfermedades en distintas partes, ¿qué es lo que está pasando? Y como si fuera poco, te dice, y espera, porque esto es específico. Amén. Está recién comenzando. Que el Señor lo bendiga. Amén. Finalmente, hermano, Dios sabe, ¿qué es lo que va a pasar cuando el Señor venga por su iglesia? Todos los cristianos, ¿cierto?, muertos reviven, y todos los que están vivos son transformados. Pero ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar después de eso? O mientras tanto nosotros estamos en la época actual, en la evangelización del planeta. Y después de un rato, ¿cierto?, hagas una idea de lo que va a pasar. Misteriosamente desaparecen millones de personas en todo el mundo. Reina el caos y la confusión. La ciencia negará el rapto de la iglesia e inventará alguna explicación, ovnis o alguna cosa por el estilo. ¿Sabía usted que hay una religión que se llama Nueva Era, y que el Dios de ellos, Sanat Kumara o Satanás? Ellos dicen, mire, ellos creen en espíritus guías, son ángeles que vienen en naves espaciales a decir las cosas que van a pasar en el futuro. El Señor Eduardo dijo, si un ángel del cielo viene, con un evangelio se ha venido. Que el Señor bendiga. Y ya están preparando a la gente del día con la siguiente mentira. Dicen de que Satanás Kumara va a establecer su reino mundial en la Tierra, pero van a haber un montón de la población de la Tierra que no va a aceptar el gobierno del Mesías. Entonces Satanás los va a tomar y se los va a llevar a otra dimensión para readiestrar su mente y poder reinsertarlo en el nuevo orden mundial. Es una mentira satánica que niega el arrebatamiento de la Iglesia. Reina al cabo de la construcción, se inventa una explicación mentirosa. Y, hermano, Dios tenga misericordia. Yo sé que usted le quiere escuchar esto, pero se lo voy a decir. Hay cristianos que se van a quedar aquí en la tierra. Oh, Señor. Se van a quedar. ¿Y por qué? Por no haber estado listos para ir. Entonces surge el anticristo, el Mesías falso, el impostor, brillante líder político y militar. Se autoproclama a sí mismo como Dios. Estabiliza el planeta, niega a Jesucristo y los israelitas no creen el Mesías prometido. ¿Sabía usted? ¿Por qué ellos no reconocen que Jesús sea el Mesías? Ellos creen que Jesús fue un profeta. Ellos todavía están esperando el Mesías. Y cuando aparezca un personaje con tales características, ellos van a decir paz y seguridad. Van a creer que es el Mesías. Lo van a creer. Logra unificar este anticristo al mundo bajo un solo sistema político, un solo sistema económico y un solo sistema religioso. Y se ayuda de la Iglesia Católica Romana para conseguirlo. Hace grandes milagros en el mundo y el mundo le da adoración. Logra un acuerdo de 7 años de paz para Israel y reconstruye el templo de los judíos. Los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo son un éxito, pero fracasa. La paz se termina y comienza la guerra, sigue el hambre, la peste y la mortandad. Siguiente 3 años y medio en lo que la Biblia llama la gran tribulación. El anticristo hace una estatua de sí mismo que puede hablar y manda a matar todo el que no la adore. El anticristo se manifiesta finalmente como quien es Satanás encarnado. Los israelitas se dan cuenta de su error. Comienza la guerra, hambre, peste, muerte y delito en demasía. Y grandes cataclismos naturales. Nunca antes visto. Los humanos querrán morir, pero no podrán. Todo indicio de Cristo y la Biblia del mundo serán retiradas. Se impone el sistema de mercado 666, sin cuya marca nadie podrá comprar ni vender. Comienza la persecución y la matanza de los judíos y de los cristianos no arrebatados en el rapto. Así es. Y todos los que se nieguen a adorar al anticristo y a su imagen y no reciban la marca del sistema en su mano o en su frente. Luego Moisés y Elías bajan a la tierra para hablar a la humanidad que se arrepienta. No lo hace. El anticristo mata a los dos testigos, pero revive luego de 3 días y medio. Y finalmente el anticristo, mundo para fijar Jerusalén. Mientras tanto, los escogidos de Dios se preparan en el cielo para venir y tomar el control del planeta. Y se produce la última y gran batalla de todos los tiempos, la gran batalla de Armagedón, donde Cristo Jesús y sus santos millares, gloria al nombre del Señor, van a ganar la batalla. Bendito sea el Señor. Que el Señor lo bendiga. El Señor dijo, de la higuera aprender la palabra. Cuando su rama ya está tierra y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, esta hambre, peste, terremoto, estos rumores, sabéis que mi venida está a la puerta. Por eso Mateo 25:13 dice, velad porque no sabéis el día de la hora en que Cristo viene. ¿Usted sabe cuándo es la venida de Cristo? La Biblia dice que si el dueño de casa supiera a qué hora viene el ladrón a robar, estaría bien, vigilo. Pero nosotros sabemos cuándo va a ser el día y la hora que viene Jesucristo. Oye, ¿por qué muchas veces los cristianos estamos tan velados? Como si lo supiéramos. Tengo un requiero de 2 años, porque en 2 años de un día viene el Señor. ¿Qué pasa si la venida de Cristo fuera en 5 minutos? Así es. ¿Si fuera en 2 minutos? Si fuera en 1 minuto. ¿En serio? ¿Qué no está bien? Si fuera en 5, 4, 3, 2, 1. Gloria a Dios. Hay que preocuparse. Amén. Esa es la verdadera preocupación de nuestra iglesia. Esa debe ser la verdadera. En nuestra historia, las vírgenes preparadas, los cristianos vigilantes, la mitad de la iglesia que se siente, ellos irán con el Señor. Mateo 25, 17, vino de forma las que estaban preparadas, echaron con él a la boda y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Y sabemos que Dios es el que dice, el que abre y nadie cierra, pero también el que cierra y nadie abre. Lamentablemente, mis hermanos, habrá cristianos que no estarán listos cuando el Señor venga. Mateo 25 se dice, y la insensata dijeron a la prudente, danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Es un ejemplo de cristianos que se están apagando. Pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo y se cerró la puerta. Después vinieron también la hora vista y dijo, Señor, Señor, háblenlo. Mas él respondiendo dijo, no conozco. Pero Señor, Señor de la iglesia, yo estaba en la iglesia de Nueva Aurora. Yo no estaba viendo un mensaje, yo conocí al pastor Jaime, yo conocí a la pastora Lidia, yo predicaba, yo sanaba, yo no me ponía de enfermo, yo iba a la puta predicación, Señor, no se acuerde de mí, soy el hermano Cristian Alégalo, Señor, acuérdense, Señor, no me conozco. Quiero usted que el Señor le diga, si no lo conoce, ¿ah? Que el Señor lo bendiga. Ahí sí que va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque todas las iglesias del mundo se van a asustar, hermano, y van a decir, ¡me quedé! ¿Por qué? Gloria al nombre del Señor. Y las vírgenes que no tienen aceite son las partes de la iglesia que no tienen el Espíritu Santo. Estas vírgenes que piden aceite a otros son los cristianos flojos que se quedan en sus casas y le dicen de pronto, hermano, hermano, ore por mí, un día voy a la iglesia. Ya voy a llegar al culto, pida por mí, ¿ya? Ore por mí. Es así, que no está mal orar por los otros, pero usted también tiene que orar por usted. Es así, que piden aceite, pero ellos, ¿cierto? Piden aceite, pero ellos no oran. Ellos no ayunan, ellos no estudian la Biblia, ellos no vienen al servicio. Que el Señor bendiga. Y lo peor de todo es que no hablan del Señor a otros. Son los llamados cristianos egoístas. Se conforman con su propia salvación y no hacen nada para salvar el rey y se convierten a venir. En nuestra historia, Cristo viene y se lleva a las que están preparadas. Y los que no estaban listos se quedan aquí. Se quedan aquí para sufrir los horrores más grandes que la historia ha visto ni va a haber después de que suceda. Mateo 24, 25 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, Señor, porque aquellos días serán de gran tribulación. Que el Señor nos bendiga. Haga una idea de cómo van a ser esos días. Busque conmigo Sofonías 1:2. El Señor dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves y los peces del mar. Y cortaré a los impíos. Y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Sofonías 1:14-17. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Está amarga la voz del día de Jehová. Mire lo que dice: gritará el valiente. Todos los valientes ahí, los que de repente se jactan de tener fuerza, los matones de colegio, ¿cierto? El desafiante, ¿cierto? El sol que se dice en Chile, ahí van a gritar. Gritará el valiente ahí, dice la Biblia. Día de ira aquel, día de angustia y de arriesgo, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y mire lo que dice la Biblia: y adivinaré a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y tu carne como estiércol al siglo. Sofonías 2:11, terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinará a él toda la tierra de la nación. Dios ya destruyó ciudades en la antigüedad. De repente muchas personas dicen: ¿por qué Dios es así? ¿Tu Dios no es un Dios de amor? Un compañero de la universidad un día me dijo: tu Dios es sano, en el Antiguo Testamento es un tirano cruel. Y en el Nuevo Testamento parece un hippie. Él no sabe lo que dice. Usted en la Biblia puede ver las dos caras de la moneda del carácter de Dios. Se ve infinible en el Antiguo Testamento, amoroso y compasivo en el Nuevo. Pero en el Antiguo Testamento Dios también se deleita en misericordia. Y en el Nuevo Testamento el Señor también es duro. Si usted puede enojarse y puede ser feliz al mismo tiempo, es porque Dios también lo pudo hacer primero. Amén. Porque nosotros no hemos hecho imagen y semejanza de Él. Amén. No es al revés. Así es, Señor. Y Dios quiere que le diga una cosa: si quiere saber por qué Dios lo hizo, Dios le va a dar la explicación. Dios le dice: ¿por qué lo hizo? Jeremías, ¿cierto? Sofonía 13, dice: hice destruir naciones, tus habitaciones están asoladas, y te despierta sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Escuchen y dice: dice, ciertamente me temerá, recibirá corrección. Por eso Dios lo hizo. Y no será destruida su morada según aquello con lo cual la castigué, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Jeremías 5:9. ¿No había de quedar nada de esto, dijo Jehová? De una nación como esta, ¿no te había de vengar mi alma? Dios lo volverá a hacer con las naciones, con la humanidad que hasta ahora y hasta ese día no se arrepientan de su mal. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, no son los ídolos, ni dejaron de adorar a los demonios y las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden oír ni andar, así dice aquí. Y no se arrepintieron de su homicidio, ni de su hechicería, ni de su publicación, ni de sus bultos. Todos ellos fueron, los que no fueron muertos por esas plagas, fueron afigurados. Sofonías 3:8. Por tanto esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el horror de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Así dice el Señor. Es lo que se conoce en la Biblia como el día de la ira de Jehová. Imagínese qué grande es el amor de Dios, ¿cierto? Imagínese su enojo. Imagínese. Joel 2:30 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en niebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Apocalipsis 6, 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como leguera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fiero fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y decían al que estaba sentado en el trono y el día de la ley del Cordero, decían, cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse sin él? ¿Quién puede estar de pie delante de todos los acontecimientos? Y hasta que va cuando desaparecían los profetas que ahí encontraban. Y era porque Dios los esto les daba, volvía a poner el Espíritu en ellos para que pudieran estar de pie delante de él. Que el Señor lo bendiga. Amén. ¡Ay! ¡Ay de los que moren en la tierra en estos días! Sí, el Señor. Y por qué no decirlo también. ¡Ay de la maldad que se va a quedar para sufrir los muertos! Que el Señor lo bendiga. Ah, es el cristiano que va a sufrir todas las cosas. Y además el anticristo lo perseguirá y lo va a matar. En Apocalipsis 13:10 dice que abrió su boca en blasfemia el anticristo contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y escuche bien. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencer. Daniel 7:21. Veía yo que este pueblo hacía guerra contra los santos y lo decía. Esos santos son todos los cristianos que no se fueron arrebatados para el Cristo. Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que lo adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, cuente el número de hombre y su número es 666. La gente de la tribulación será destinada a aceptar la marca de la bestia o morir. Y todos los que se niegan a recibir la marca del anticristo serán ejecutados. Apocalipsis 24, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y Apocalipsis 6:9, cuando vio el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque de repente me ha tocado conversar con cristianos que dicen, si yo me voy ahora con Cristo, me voy a la segunda vuelta. Es muy irresponsable pensar así. Así es. ¿Quién cree que será fácil salvarse en esta época? A ver quién. Levanten su mano. ¿Creen que será fácil salvarse en este tiempo? Ahora es fácil salvarse. Si no se salvan ahora, aquí es fácil. ¿Cómo te va a salvar después que más difícil? Escuche bien, ¿no? La Biblia dice Mateo 24:22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ese cuenta usted. O puede decir, quizás, ya, yo, cierto, no voy a recibir la marca, me voy a dejar de ejecutar. Puede ser. ¿Y qué pasa si presionan y toman a su hijo, o su esposa, y su bebé? Porque todo lo mejor si le ponen un cuchillo a la mano, usted puede decir algo. Pero si yo voy, le pongo el cuchillo a su esposa y le digo, ¡tenga la marca! ¿Sería tan fácil para usted? ¿Sería fácil? ¿Tiene la razón? ¿Los que dicen que no me voy ahora y no voy después? No, señor. Que no les diga. ¿Quién cree que será fácil en ese tiempo? ¡Terrible todos los días que vienen a la tierra! Será un tiempo de caos y confusión. Satanás hará grandes señales que engañarán hasta los recogidos. Mire, primera de Tesalonicenses 12, dice, Filipo habla del anticristo, cuyo venimiento por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Mire, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. A ver, a ver, a ver, ¿qué está diciendo la Biblia? A ver, ¿leí bien? ¿Leí bien? Dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Eso dice. Dice antes, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. En otras palabras, Dios dirá, como no creíste la verdad, entonces creen la mentira. Y la van a creer. La van a creer. El anticristo saldrá por todas las pantallas del planeta comunicando su ideología al mundo. La policía del anticristo destruirá las iglesias, paquerá las puertas de las casas, tomarán prisioneros a los cristianos, van a destrozar las sociedades bíblicas y registrarán todo lo que saben de la Biblia y las quemarán. Entonces los que te queden, ahí van a decir, necesito la Biblia para ver lo que va a pasar. Pero la palabra será retirada de la tierra. Aleluya, Señor. Segundo Timoteo 4:6, porque verá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, comezón, picazón de querer escuchar algo. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a los otros. La vida libre iba a matar a ti. Así es, Señor. Que el Señor lo bendiga. Por eso hoy día usted afirme en el Cristo. Amén. El Señor dijo, al que oye mi palabra y la guarda, le compararé a un hombre prudente, el que edificó su casa sobre la roca, y vino vientos y tempestades con que sacado, pero no cayó porque esa casa estaba fundada en la roca de Cristo Jesús. Que tu casa esté en la doctrina de Cristo Jesús y que no se mueva. Prende ahí el nombre del Señor. Demos gloria al Señor. Mateo 24:24 dice también, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Sabes? Hay muchas iglesias donde no se predica esto. Y lo entiendo. Es para no asustar a la gente. ¿Cierto? ¿Cierto? Hay pastores y predicadores que no quieren causar psicosis en la hermandad. Pero ¿sabes qué le voy a decir una cosa? Filipenses 2:2 dice, ocupado de vuestra salvación, con temor y con temblor. ¿Sabe por qué? Porque es mejor que tenga miedo y se salve, a que esté tranquilo y se pierda. Segundo Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, mire, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y a otra manera de vivir? O sea, nos dice, mira lo que va a pasar. ¿Cómo no va a andar ocupado? Que el Señor lo bendiga. Amén. Yo ya le había dicho, aquí tengo una información de respaldo, de esa mentira que ya está preparada la nueva era para negar el arrebatamiento de la iglesia. Y fíjese usted, alguien puede decir, ¿cuántas de esas cosas ya están pasando para poder saber si estamos cerca de la venida? La vida de muerte, destrucción, fuego, de humo y sangre, desastre, angustia, desesperación, confusión, todo se lo espera la tierra en los próximos tiempos. Pero no pasará sin que antes venga Cristo a buscar a su iglesia. Cristo viene, se acerca el día de nuestra salvación. Viene el día de la salvación, se acerca, viene. Hemos hablado de señales, de lo que viene en un futuro próximo. Pero ¿cuántas de estas señales ya se han cumplido? Yo les digo un principio, el cuadro de llegar a la televisión. Miren lo que dice 1 Juan 2:18. Hijito, ya es el último tiempo. Escuchen. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Yo le voy a leer. Los teólogos del mundo tienen su mirada puesta en 10 personajes del planeta que pueden ser el anticristo. Pero por ahora hay uno solo, el que despierta las mayores sospechas. En la Biblia hay 48 profecías del anticristo. 36 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo. El que le voy a hablar es de 48 cumple 46. Falta que se cumplan todos. Yo te voy a leer. Dice, Los teólogos del mundo tienen su mirada atenta sobre 10 líderes mundiales que pudieran ser el anticristo que está por manifestar. Mientras tanto, el que acapara el mayor foco de atención es este sujeto, Javier Solana Madariaga, judío, no adorador del Dios de sus padres como él mismo lo ha declarado. Líder político, alto representante de la Unión Europea, jefe militar de la fuerza de la OTAN. Tenía que ser un líder político y militar. Asombrosamente, el tipo cumple 46 y 48 condiciones bíblicas para que sea que la Biblia declara será la instalación de Satanás. Escúcheme, la OTAN ya dictó su resolución número 666, que la hacía su poder militar. Varios países de la Unión lo quieren nombrar su presidente común. Hay declaraciones públicas en contra de los cristianos. Dicen que son gente conservadora y que son una especie de terroristas que le meten miedo a la gente con el cielo. Maneja vínculos con la masonería y entre sus ambiciones más grandes está la de lograr un acuerdo de paz de 7 años con Israel. Y promueve un sistema de identificación de personas por la incorporación de un sello en la mano o en la frente. Y esto ya está funcionando en la Unión Europea. Hermano, escúcheme bien, yo no estoy diciendo que Javier Solana sea así. Estoy diciendo que puede ser. David dice, si seguro dice que surgen muchos ante Cristo, porque antes que se manifieste el verdadero, van a surgir prototipos. Y se van a empezar a ver esos prototipos. ¿Quién es un buen ejemplo, por ejemplo? ¿Quién es un buen ejemplo? La Biblia declara que el número de identificación del sistema económico del anticristo debe ser el número 666. Eso está en Apocalipsis 3:18. Ya lo leímos, que no podía vender ni comprar ninguno que no tiene la mano, la marca en la mano y en la frente. ¿Quién es el de el doctor Carl Sanders dirigió en 1978 un equipo de ingenieros y médicos en el que participaron varias instituciones oficiales de los Estados Unidos. El objetivo original de este grupo de investigación era el diseño de biotecnología médica que ayudara a resolver algunos problemas físicos, ¿cierto? Y lo que se conoce ya como la acupuntura electrónica. Finalmente desarrollaron un kit de identificación. Se dice que el doctor Sanders atendió 17 reuniones con los promotores en un solo gobierno mundial, en Bruselas. Dice, no podemos controlarlo si no lo identificamos primero. Así dijo la CIA. La orden que recibió el grupo del doctor Sanders fue la de desarrollar un microchip que pudiera llevar al control de la población a escala mundial. Después de 20 años, el grupo perfeccionó un chip tan pequeño que podía introducirse dentro de una aguja hipodérmica. Sus dimensiones son 0,57 milímetros de diámetro por 7 milímetros de largo. Es convencional que el chip posee 250.000 componentes y utiliza una batería de litio, es autorrecargable. La batería es recargada utilizando la diferencia de temperatura que se verifica en ciertos lugares del cuerpo. Y el grupo controló dos lugares donde la temperatura del cuerpo cambia rápidamente, el área de la frente y el área posterior de la mano. Igual que fuera profetizado por el apóstol San Juan en el libro de Apocalipsis, el chip va a contener entre otros los siguientes datos: nombre y edad de la persona, dirección, fotografía del rostro, huellas digitales, ocupación, historia familiar, registro de ingresos económicos y número de seguridad social. El chip tiene un transmisor que emite una señal única y distinta de la banda, que puede ser recogida satelitalmente. La persona que posee el chip en su cuerpo puede ser localizada con un margen de error de 10 pies por sistemas satelitales estables como el GPS, la Global Position System, sistema global de posición, que ya se encuentra funcionando en la actualidad. Así es. Porque para los sistemas, la Unión Europea tiene una supercomputadora de más de 6 estadios de deporte. ¿Y qué sabe usted cómo se llama? Pesce. ¿Qué dijimos en Apocalipsis 3:18? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque el número de hombre, el número de hombre. Y esa computadora que se llama bestia, su número es 666. Y ya está marcada la gente. Ya está marcada la gente. Es un sistema prototipo ahora, pero está funcionando. Y va a funcionar. El Señor lo bendiga. Entonces, mis hermanos, se da cuenta que ya están pasando esas cosas. Ya está pasando. Segunda de los misterios 2:17 dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. La encarnación de Jesucristo se llama misterio de la piedad, pero la encarnación de Satanás se llama misterio de iniquidad. Todo lo que tiene al presente lo detiene hasta que sea quitado del medio. Algunos dicen que el Espíritu Santo se va a retirar de la tierra. No es así. Se va a quitar del medio. Quiere decir que va a permitir, pero no va a ser retirado de la tierra. Pero que finalmente nos dicen todas estas cosas, que el tiempo está cerca. Le dijo, van a pasar esta cosa, y por esta cosa van a saber ustedes que el tiempo está cerca. Y Cristo viene. ¿Se da cuenta ahora por qué Cristo viene? Pero la Virgen está dormida. La Virgen está dormida en la historia y está dormida ahora. ¿Por qué decimos que suena la iglesia la falta de oración, falta de ayuno, falta de fe, indiferencia, poca congregación, pereza espiritual? Y si Cristo viene y estamos los míos, ¿qué tenemos que hacer? ¡Tenemos que despertar el sueño! ¡Tenemos que despertar el sueño! ¡Refírate los ojos espirituales! ¡Dígate a usted mismo! ¡Están pasando todas las cosas! ¡Cristo viene cerca! ¡Mi dinero con él! ¡Yo quiero irme a poner! ¡Quién está listo! ¡Y despierte! ¡Se levanta la iglesia! ¡Que el Señor lo bendiga! Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará a Cristo. Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Amén. Dice que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la sombra de la tiniebla y vistamos de las armas de la luz. La Biblia dice que nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortaleza. ¿Cuáles son estas almas? La sangre de Jesús, el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, la oración, el ayuno, la adoración. Y con estas almas podemos destruir las fortalezas de Satanás. Así es, Señor. Pero ¿cómo vamos a destruir fortalezas si no tenemos las almas? ¿Y cómo vamos a poder pelear si estamos con Dios? Iglesia. Iglesia. Iglesia, Cristo viene. Cristo viene, iglesia, dale una tibia por fondo. Que el Señor bendiga. Despertemos, tenemos que tener la necesidad. Tenemos que despertarnos para orar más, para ayunar más, para estudiar más. Que el Señor nos bendiga. Para buscar, y esto es lo importante del mensaje, para buscar la presencia del Espíritu Santo. El hermano coordinador decía que Dios le había dado la revelación de que iba a ocurrir un milagro. No van a tener uno solo, van a hacer algo más. Pero para que suceda, tenemos que tener el poder que provoca los milagros. El poder que provoca los milagros es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos buscar la presencia de Dios. Si queremos que los milagros ocurran, tenemos que tener el poder para que suceda. Que el Señor nos bendiga. Necesitamos el Espíritu Santo y sobre todo, ¿por qué? Porque es la historia de esas víctimas que contamos hoy día. ¿Cierto? Las víctimas que no se fueron con el esposo fueron las que no tenían nada, ¿eh? O sea, que son los cristianos que no se fueron y que no tenían el Espíritu Santo. Entiendo ahora por qué tiene que tener aceite. ¿Por qué tiene que tener el Espíritu Santo? Necesitamos el Espíritu Santo ahora. Y damos el aceite hoy para nuestras lámparas y comencemos a iluminar a otros para que vengan a Cristo Jesús. Tenemos que advertir, tenemos que predicar, tenemos que anunciar. La palabra de Dios nos dice, ¿qué ordenará por mí esto? Anúnciele lo que viene. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos de los cristianos que están hoy en día en esta iglesia quieren hacer? Gloria a Dios, Señor. ¿Cuántos de los cristianos de hoy en día quieren buscar la presencia de Dios? Gloria a Dios. Respuesta a los que se nos dice, le buscaré y me hallaré, porque me buscaré de todo mi corazón. Perdónenme la palabra, pero yo soy un mocoso de 21 años que lo hice, ¡no lo busco! ¡Gloria a Dios! ¿Y por qué no le va a continuar a usted? ¡Señor! ¡Busque la presencia de Dios! ¡Señor! ¡Dios me va a escuchar! Dice, me buscaré, me hallaré y seré hallado de vosotros, dice Jehová. Tenemos que empezar a buscar la presencia de Dios. Vamos a tener cosas que vamos a tener que dejar. Vamos a tener que hacer cosas también. Pero como dice Pablo, todos lo decimos como basura, contando seguir a Cristo. Contar de ir a la presencia de Dios. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué quiere hacer? Gloria a Dios. Padre, gracias. Aleluya. Que el Señor nos bendiga. Porque la palabra, es la palabra, hermano. Es la palabra. Las vírgenes fueron sí, y dijeron, dándonos de nuestro aceite. Y cuando fueron a conseguir, no tuvo más lo que hicieron, pero fueron a buscarlo tanto. Ahora es tiempo que tenemos que ir a buscar aceite. Ahora sí, busquemos la presencia de Dios, ahora. Amén. Dios quiere dar al Espíritu Santo. Pero primero tenemos que buscar su presencia. La palabra del Señor lo dice. La palabra del Señor lo dice. Dice el Señor. Por lo cual, amado, estando en espera de esta cosa, procurar con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible en el pacto. El Señor lo dice, por eso fue, escuche bien, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, solo y lamento, con ayuno, solo y lamento, con ayuno, oh, solo y lamento. El Espíritu Santo tiene que darse cuenta que usted realmente lo necesita, con aflicción, con ayuno, con lamento. El Espíritu Santo necesita ver si usted realmente anhela la presencia de Dios. No se lo va a dar así porque sí. Usted tiene que pedir, pedirle al Señor para que le dé su presencia. Y después de eso, dice el Señor, derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos serán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los cielos y sobre las el Señor promete el Espíritu Santo para usted, solo por la fe. La palabra del Señor dice, el Espíritu se lo recibe por fe. Dígale al Señor que ya lo recibí, Señor, ya lo tengo. Ahora que usted va a pegar adelante solamente la manifestación de lo que el Señor le dio, de lo que usted ya tiene, porque con sanar con su boca, eso recibirá. Dígale al Señor, rogándolo por la fe, el Señor le bendiga, busque la presencia de Dios. Y le buscaré consuelo y lamento, dice el Señor. Dale tanto, Señor, gracias te damos, Señor, en esta hora. Por tu palabra, Señor Jesús, que nos ha despertado a través del sueño. Dale celestial, Señor Jesucristo. Señor, alabado Jesús. Señor, hay poder en la sangre de Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, gracias. mensaje, y lleno de la Biblia donde dice, el que da testimonio de esta cosa dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Te despertó el Señor de día. No te vuelvas a dormir. No pierdas la bendición que Dios te dio. Para que ninguno se me ocupe, que el que tiene oído.